estamos teniendo en este tiempo. Vamos a creo, llevarnos un buen tiempo para ver todo lo que es la enseñanza del Señor, la doctrina. Y como ya hemos visto, estamos teniendo como guía estos documentos de hermanos que han creído como nosotros, y Dios de una manera, ¿no?, los guió a hacer estas cosas. Y ya hablamos la semana pasada de los cuidados que hay que tener, ¿no? Nosotros no estamos buscando con esto tener posiciones de ningún estilo, pero sin embargo debemos reconocer que a lo largo de la historia Dios ha usado a hermanos, su iglesia, y su iglesia se ha ido perfeccionando cada vez más. Estamos en el capítulo de las Santas Escrituras, y estuvimos viendo en el punto 8, la última parte, que acerca de que el Señor nos habló, escribió su palabra usando a hombres, y en primer lugar fue al pueblo de Israel, usando el idioma de ellos, el idioma hebreo, y también algunos libros en arameo. Luego, cuando se manifestó el Señor Jesucristo, Israel, el pueblo, se hallaba cautivo. Ya habían pasado varios imperios. El imperio babilónico fue uno que subyugó a Israel, sobre todo al reinado del sur, al reinado de Judá, al reinado del norte, lo que se llamaba la capital de Samaria. Ellos fueron llevados cautivos por los asirios. Y el sur, Judá, de la descendencia de David, ellos fueron llevados a cautiverio por los babilónicos. Después de los babilónicos se levantaron los medo-persas, ¿sí? Cuando Israel estuvo cautivo por los medo-persas, ya se escribe muy poco, el libro de Daniel cuenta de esto. Y pues, después en el libro de Daniel incluso ya profetizaron, Daniel profetizó qué imperio iba a venir después, ¿sí? Y exactamente profetiza la venida del imperio griego, de su principal líder, y cómo este iba a ser dividido en cuatro partes. Y este imperio, de este imperio no tenemos muchos escritos en la escritura, ¿no?, mucha información, pero sí en la historia. Y cuando el Señor Jesucristo nace, el imperio griego ya había caído por mano del imperio romano, ¿sí? Y el imperio romano estaba liderando gran parte del mundo conocido entonces, y también a Israel. El Señor nace en ese momento. Y en ese momento, siendo que el idioma de los romanos es el latín, todavía no había llegado a que las naciones hablaran ese idioma, ¿sí? Más el imperio griego, los griegos sí habían expandido grandemente su enseñanza, porque el poderío de los griegos no fue tanto en armamento, que sí fue un ejército poderoso, pero ellos llevaron mucha cultura. Y hasta el día de hoy tenemos el uso de ese idioma en las ciencias, ¿no? Cuando se encuentra un nuevo animal o se va a decir una nueva enfermedad, muchas veces se utiliza ese idioma, ¿sí?, para definir las ramas de la medicina y de algunas otras cosas, se utiliza todavía ese idioma. Bien, Dios nos dio el nuevo pacto en ese idioma. Y Dios, como hemos visto la semana pasada, ha querido también que su palabra sea traducida a los idiomas de cada nación. Y por eso que hoy tenemos un libro, la palabra del Señor, en nuestro idioma. El hermano Paul preguntó la semana pasada por qué usamos la Reina Valera. Y son dos nombres ahí, ¿no? Casiodoro de Reina y Valera. Con algunas revisiones posteriores, nosotros tenemos esta versión muy usada desde los inicios por el habla hispana. Después han venido otras. Y nosotros confiamos en la palabra y confiamos en lo que el Señor ha hecho usando personas, usando sus hijos. Y ellos han traducido fielmente las Escrituras, aunque no sin error, pero no son errores que cambian, por ejemplo, el mensaje del Evangelio, las enseñanzas. A veces son palabras que gracias a Dios hoy día podemos recurrir al idioma original y ver, aunque también hay algunos que quieren torcer las Escrituras. De esto siempre ha habido. Aun cuando la Escritura no era traducida, ya había personas que teniendo el idioma original torcían las Escrituras, ¿sí? No por nosotros tener, por ejemplo, o saber muy bien el griego, vamos a hacer una excelente interpretación. Nosotros interpretamos la Escritura leyendo en nuestro idioma, y recordemos que la interpretación, el entendimiento de las Escrituras, ¿quién lo da? El Espíritu Santo, ¿no? Fue la promesa del Señor. Él, dice, os guiará a toda verdad, ¿sí? Entonces, amados, para esto, por ejemplo, podemos colocar un ejemplo, ¿no? En cuanto a la traducción, por ejemplo, en Romanos, nosotros cantamos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, lo que dice Santiago, ¿no? La prueba produce paciencia, y la paciencia prueba. Y acá uno dice, oye, pero ¿cómo? Y no es la palabra, uno podría ir al original y ver que no es prueba, en realidad lo que deberían haber traducido, sino carácter aprobado. O sea, después que uno ha pasado por una aflicción, ha producido paciencia y esto resulta en un carácter aprobado de los que son del Señor. Entonces, ahí uno puede ir, hermano, yo desde pequeño, cuando leía las Escrituras, decía, y la paciencia prueba. ¿Cómo la paciencia produce? Cuando Santiago dice al revés, justamente aquí mismo lo dice, la tribulación prueba y la prueba esperanza. Y el carácter aprobado resulta en que yo tengo una esperanza, porque veo la obra de Dios en mi vida, ¿sí? Esto es para poder ver que sí podemos recurrir, y cuando tenemos estas diferencias que no son fundamentales, ¿sí? Bien, nos quedamos en la última parte viendo el propósito por el cual el Señor ha dado la palabra de Dios en nuestro idioma. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿No? Dice, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, podamos adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Colosenses 3:16, Romanos 15:4, vamos a leer. Paul, ayúdanos con Colosenses 3:16, Romanos 15:4, Alex, atrás. Amén, leemos las Escrituras, amados. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros que estaban ahí. Cantando con gracia, después tú nos ofreces al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. La palabra del Señor more en abundancia. Es una figura, ¿no? Nosotros somos, por ejemplo, nuestras casas son lo que nosotros somos. ¿Así es? Nuestras casas son lo que nosotros somos. ¿Así es? ¿Me entienden o no? O sea, la casa dice quién mora allí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo has dejado tu cuarto hoy? O bueno, hoy día puede ser una excepción, el domingo, ¿no? Va, tiras, levantas, ¡ay, la hora ya! Pero ya todos los días que esté así, ¿no? La sala, la cocina, eso marca quiénes somos, ¿no? ¿Quién mora allí? ¿Quién mora allí? ¿No? Entonces, algunos dicen, hermano, no vengas a mi casa sin avisarme, porque tengo que prepararme, ¿no? Entonces, eso dice, ¿quién mora allí? Bueno, cuando la palabra del Señor mora en nosotros, mora, o sea, mora en nosotros, vive en nosotros, nosotros deberíamos tener el carácter de ¿quién? De Cristo. Una persona, de ahí el Señor que dice en su palabra, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, nosotros podemos tener mucha enseñanza, doctrina aquí en la cabeza, saber todos los misterios, y si no reflejamos el carácter de Cristo, o sea, el amor, porque una de las columnas, podemos decir, vertebrales del carácter de Cristo es el amor. Tanto así que la Escritura dice, si no tenemos amor, nada somos. No servimos para nada, ¿no? El amor. Entonces, si la palabra del Señor mora en nosotros, que ese es el propósito por el cual el Señor nos ha dado su palabra, no para saberla acá. Yo he sido una persona que se ha interesado mucho en conocer intelectualmente, ¿no? He estado leyendo, escuchando, asistiendo, un montón de cosas. Pero en un momento me di cuenta que esto no me ayudó, no me ayudaba en mi vida espiritual. ¿Qué pasaba? Yo conocía, podía decir, hablar de cualquier tema, de las escrituras, desde pequeño, estaba con pastores. A mí no me gustaba andar con los jóvenes, por ejemplo, y con los niños yo no paraba. Siendo de 12, 10 años, yo paraba con los adultos. Acá está mi papá. Y el pastor me invitaba, decía, ven, ven, ven a la casa. Y yo era el único niño y estaba todo, una manga de viejos ahí. Y ahí yo estaba, ¿no? Y escuchaba, no hablaba nada, solamente les escuchaba. Bueno, algunas cosas no estaban bien. Pero así me permitió el Señor aprender, escucharlo. De jovencito, igual, ¿no? Me iba a conferencias, estaba ahí, quería saber. Pero luego vi en mí que el carácter no era el de Cristo. ¿Y por qué había esta disyuntiva, ¿no? ¿Por qué estaba esta diferencia? Conocimiento acá, pero carácter... casi nada. Entonces había un problema. La palabra del Señor no estaba morando. La palabra del Señor puede estar acá. Como alguien dijo, una vez escuché una predicación de tantas que he escuchado, un predicador decía, el cuerpo nuestro, dice, es como una casa, hablando de este texto, como una casa, ¿no? Y algunos, su casa, por ejemplo, solamente en su biblioteca, en su cuarto de estudio, ahí está la palabra. Pero no está en su sala, no está en su baño, no está en su dormitorio, no está ahí nomás. Ahí nomás mora la palabra. Esos son los que solamente conocen la palabra de mente, pero el Señor no mora en su vida. Tengan cuidado porque esos creyentes son intelectuales y no conocen al Señor. Lo conocen aquí como los fariseos. Los fariseos tenían un conocimiento amplio de las Escrituras, pero el Señor no moraba en sus vidas. Eran sepulcros blanqueados. Hermanos, un llamado, ¿no? Un llamado del Señor. Por eso, lo que leíamos en Romanos, vamos a ser probados para que esto produzca paciencia, una de las partes del fruto del Espíritu Santo. Entonces, por eso, hermanos, el Señor nos dio la Escritura en nuestro idioma, para que nosotros, también dice, tengamos consolación. Romanos 15, 4. Ajá. Hay una corriente doctrinal que rechaza el Antiguo Testamento. Dice, nosotros no tenemos nada que ver ya con el Antiguo Pacto. Nosotros no tenemos, ya ese es el antiguo, eso no pertenece a nosotros. Y debemos, ¿no? Y si hay algunas cositas, bueno, y le restan bastante importancia. Lo que nosotros vemos aquí y en otras partes de las Escrituras es que la iglesia en el primer siglo y aún hasta hoy día fue enseñada con las Santas Escrituras. Y cuando la Escritura se refiere en 2 Timoteo 3:16, está hablando básicamente del Antiguo Testamento, incluyendo los libros, esa misma carta, que luego va a pasar a ser parte del canon, ¿no? De lo que hoy tenemos, conocemos como todas las escrituras. Y cuando la escritura en Timoteo dice, Pablo le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, está hablando pues del Antiguo Testamento. Y aquí en Romanos dice que estas cosas se escribieron para nosotros. Pero nosotros no somos judíos, ¿sí? Pero hoy las debemos entender como con el carácter que el Señor las escribió. En 1 Corintios 10, 11, dice algo similar. Pablo hablando de los corintios, incluso acá algo muy peculiar, porque en el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo las nubes. Nuestros padres. O sea, los patriarcas, los creyentes de Israel, ¿son nuestros padres también? Claro. Nosotros somos el Israel de Dios. Entonces, ellos son nuestros padres. Y en el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, estas cosas están escritas ¿para quiénes, hermanos? Para nosotros, ¿sí? Y estoy con una nueva Biblia, hermano, porque ayer me olvidé mi Biblia. No sé si la voy a recuperar, si puedo. Y esta bendición, hermanos, de nosotros tener la palabra del Señor. El versículo 6 también dice algo, ¿no? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, propósito del Señor de darnos todo el conocimiento de lo que pasó con el pueblo de Israel es para que nosotros no pequemos como ellos pecaron, y están escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a la iglesia. Entonces, por eso el Señor cuidó, preservó el antiguo pacto, del cual no tenemos muchos hay ataques, ¿sí?, a las escrituras. Por ejemplo, del libro de Daniel, como es una profecía tan exacta en cuanto a detalles de lo que iba a pasar con el Imperio Romano, ustedes pueden leerla, hablaba de acerca de un rey, y que este rey, luego que él muriese, se iba a dividir en cuatro partes su reino, y eso es lo que sucedió, ¿sí? Con el Imperio Griego. Entonces veían cómo uno se fue para acá, otro para allá, y cuando uno leía, los críticos leían, dicen, no, esto se ha escrito después, nadie puede escribir tan exactamente lo que va a pasar. Pero sí, incluso el libro de Daniel fue criticado porque hablaba de Belsasar como el último rey cuando cayó el Imperio Babilónico. ¿Recuerdan? Capítulo 5, ¿no? Decían de que él decían que él estaba en el reinado. Y cuando encontraron la arqueología, encontraron, ¿no?, acerca de la lista de los reyes de Babilonia, no se encontraba Belsasar como el último rey, se encontraba Nabónido. Y eso fue un ataque a las escrituras. Ese es un engaño. No fue Belsasar, sino fue Nabónido. No era de la descendencia real y todo. Y siguieron excavando allí, y en un momento encontraron el nombre de Belsasar. ¿Y quién era Belsasar? Y Belsasar no le pertenecía el reino, pero fue el último rey. ¿Y por qué estaba en el reinado? Porque Nabónido había, no abdicado, no se sabe bien el detalle, pero había salido para curarse, para sanarse, y había dejado el reino. Y en ese tiempo, cuando cayó el imperio, Belsasar estaba reinando. Luego la arqueología confirmó y tuvieron que desdecirse de todas las cosas. Hoy ya no hay más libros que hablen en contra de esto, ¿sí? Pero todavía están sus engaños, lo que estos dijeron. Para esto también el Señor nos ha dejado para corroborar que su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Por más que los hombres quieran negarlo, su palabra se impone ante tanta mentira y ataques que ha tenido las Sagradas Escrituras. Entonces, amados, tenemos un libro inequívocamente histórico. Es perfecto. No hay ni una sola mentira, ¿sí? Y es el libro que contribuye más a la humanidad con hechos que cualquier otro libro, ¿no? Porque libros de hace 2000 años no tenemos, de hace 1000 no tenemos, ¿no? Con copias como tenemos así de las Sagradas Escrituras. Bien, vamos al punto 9, ya de la confesión. Punto 9, dice: la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad, ¿sí? Los pasajes que Pedro dice en su carta, los inconstantes y los indoctos tuercen, ¿sí? En Isaías 8:20, Beto, hermano, ¿puedes dar lectura? Ronald, por favor, de Juan 10, el siguiente, 10, 34 al 36. Hechos 15, del 15 al 16, hermano Franklin. Vamos a dar lectura a estos textos. Amén. 15, 15 al 16. Traigan sus confesiones, hermano, ¿no? Ahí está. Bien, vamos a leer el primer texto. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les amas. Ajá. Y el Señor, ¿no? En su palabra, antes de eso dice, no, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? ¿No? En otra parte dice la Escritura, ¿no? El que tenga un sueño, cuente el sueño, ¿no? Si alguien tiene una visión, que cuente. Pero aquel que les ha dado la palabra, diga la palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Entonces, hay Isaías, los profetas, tenían un dicho antes de decir algo que venía del Señor. La palabra del Señor vino a mí diciendo, y ellos solamente decían lo que el Señor les había comunicado. Y el Señor había puesto un sello en su profecía, un sello. Y este sello ya estaba en la ley escrito, que si el profeta que presuntuosamente hablare que el Señor le ha dado palabra, y si esa palabra no se cumpliese, ese profeta debería ser muerto, porque usó mal el nombre del Señor, blasfemó el nombre del Señor. Y si el profeta, si se cumpliera lo que el profeta ha dicho, entonces ese es un profeta del Señor. Dios habló por medio de él. Ese es el sello de Dios. Y este sello lo encontramos en todas las Escrituras. ¿Sí? Tanto que algunos hombres muchas veces repetían, o el enemigo, hasta hoy en día, ¿qué hace? Decir que un hombre ha hablado en nombre del Señor y usa la palabra del Señor, ¿no? Por ejemplo, esta muchacha, estos adivinos, adivina, ¿no? Que salía cuando Pablo estaba anunciando, dice, estos son hombres del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de la vida eterna, estos son, ¿no? Eso era una verdad, pero ella estaba hablando por medio del Espíritu Santo, no. ¿Y cómo podía estar hablando verdad? Porque era una verdad lo que decía, pero no era por medio del Espíritu. Entonces, este es uno de los engaños de Satanás. Una vez un hombre me dijo, hermano, mira, Dios ha levantado una profetisa y mira lo que dice. Entonces me habló y vi todo lo que estaba hablando y le digo, hermano, todo esto está acá en la Escritura. De los terremotos, que van a venir hambre, que esto está acá. ¿Qué de nuevo he escuchado? Ha hablado. No, pero mira, que Dios ha hablado. Hermano, eso está escrito desde hace años. Miles de años lo que va a pasar. Pero el hombre está usando el nombre del Señor, que Dios le ha dicho algo, cuando lo que tenemos está ya en la palabra del Señor. Así que debemos tener cuidado y debemos siempre recurrir a las Escrituras para discernir cualquier asunto que se puede presentar. Juan 10:34. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dios es Dios. Si llamó Dios a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Aquí el Señor está citando al Salmo 82, ¿no? Pasaje en el cual Dios llama dioses a los jueces injustos, ¿sí? Y en ese mismo pasaje el Señor les anuncia el juicio que va a venir sobre ellos, ¿no? Ese es el pasaje que está usando el Señor, ¿no? Y explica él lo correcto que él está haciendo de empleando él la palabra Dios para referirse a otras personas aparte de Dios mismo, ¿no? Que es él, ¿no? Y también el Señor llama en otras partes hijos del Dios Altísimo, así se llamaban a los judíos, hijos, ¿no? Y pero los judíos llegan a entender que el Señor realmente se estaba haciendo Dios, sobre todo cuando Él perdonó pecados. Esta es una sola potestad del Señor. Así que ellos no tuvieron duda de que el Señor se estaba manifestando claramente como Dios. Como Dios. Lo que la Escritura nos enseña, hermanos, en una controversia, cuando nosotros tenemos pasajes que no son fáciles de discernir, debemos usar otros pasajes para el discernimiento. Pero en esto debemos tener cuidado en no caer en literalismos, en extremos de interpretación o lo que a uno le parece. Por eso debemos consultar con otros hermanos. Debemos ver. Cuando tenemos estas situaciones, debemos acudir, ¿no? Una vez un hermano, ¿no?, me estaba interpretando un pasaje de las Escrituras y dándole el mismo sentido a una palabra en varios textos, pero en todos esos textos no se refería a lo mismo. Y ahí él decía, no, pero hermano, mira, acá dice tal cosa y acá dice tal cosa. Y yo, sí, hermano, pero no es el contexto, no es lo mismo. No debes interpretar lo mismo aquí, lo mismo acá, porque Dios está hablando de algo diferente en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, debemos tener cuidado. Una de las interpretaciones erróneas, muy comunes, es usar la parábolas para varias enseñanzas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿por qué podemos decir que el hijo, la parábola del hijo pródigo, ese hijo que salió no es un hijo de Dios, o sea, no es un creyente, no se debe tomar como un creyente. Porque algunos lo hacen, ¿no? Un hermano se ha apartado y dice, hermano, uy. Pero va a volver porque el Señor va a traer a sus hijos pródigos, ¿no? ¿Está bien esa interpretación? ¿Ese hijo de la parábola es un hijo de Dios? El padre es una figura de Dios en algunos aspectos, pero no en todo. Por ejemplo, Dios, si tú le pides tu herencia, Él te la va a dar. ¿Y qué clase de herencia te daría si su herencia es celestial? Es una figura. Pero el propósito de la parábola está apuntando a los fariseos, a los judíos, que no se gozaban cuando Él estaba perdonando pecados. ¿Sí? A eso apunta la parábola. Y finalmente señala al hijo, al hermano mayor, como ellos, que no se gozaban en que sus hermanos, estaban siendo hallados, que estaban siendo perdonados. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, podemos usar otra escritura. Sabemos que Dios no va a dar de sus tesoros, de las bendiciones que Él da, para que un hijo de Él haga lo que Él hizo, lo que el hijo pródigo hizo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Qué prodigó? Todo lo que el Señor, todo lo que su padre le dio, lo malgastó en mujeres, en vicios, y ahí terminó, ¿no? Y si Dios no hubiese tenido misericordia de él, en este caso él devolver a su padre, no hubiese quedado allí. Pero un creyente, dice la Escritura, no practica el pecado, ¿sí? Entonces, no debemos pensar que un hermano podemos caer en pecado, sí, pecados graves, pero la práctica del pecado no pertenece a los hijos del Señor, ¿no? Entonces, esto, hermanos, podemos ver otras escrituras, ¿sí? Una vez un hermano encontraron, dice, ¿no? A uno que se había apartado y estaba andando en pecado, y uno le dice, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira. Y el otro le dice, no lo llames hermano. ¿Cómo no? Si he estado con nosotros. Dice, pero no lo llames hermano. Oye, ¿tú eres hermano? Le dice. Bueno, yo fui hermano, ahora ya no lo soy. Bueno, has podido ser hermano, pero no hijo, porque el hijo de Dios no hace esto. No, entonces él se defendió con la parábola, que yo estoy como el hijo pródigo, que un día voy a volver, ¿no? Entonces, mal uso de las escrituras, ¿no? Y el otro le dijo, hermano, tú estás practicando el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. Bien, hermanos, esto para tener en cuenta que debemos usar las escrituras para esto. Hechos 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reivindicaré el tabernáculo de David, que está caído. ¿Esto también tiene que ver? Que está caído. Y lo pararé en ruinas y lo volveré a levantar. Amén. ¿Y a qué se está refiriendo esto? Había una controversia, ¿no?, acerca de los gentiles. Los gentiles estaban siendo salvos y los judaizantes decían que ellos no podían ser salvos sino se circuncidaban conforme al rito de Moisés. Los dos estaban usando las escrituras. Los judaizantes estaban usando acá las escrituras para decir que los gentiles se deberían de circuncidar. Y los apóstoles decían, no, hermanos, ellos no se deben circuncidar. Entonces, los dos estaban usando las escrituras. ¿Cómo se definía esto? ¿Cómo? Entonces, Simón, Pedro, después que habló Jacobo, él se levanta, ¿no?, y dice lo siguiente, ¿no? Perdón. Claro, Pedro se levantó y versículo 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, versículo 13, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, ¿no? Como está escrito, ¿no? Como está escrito. El versículo 17 dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, en este concilio, hermanos, fíjense, no prevaleció los pareceres de las personas, sino se usó las escrituras para definir ¿cuál es la guía del Espíritu Santo? Las Escrituras. Entonces, cuando se han levantado muchos concilios a lo largo de la historia, nosotros reconocemos este concilio. Este es el único concilio que reconocemos como válido. ¿Por qué? Porque está acá en las Escrituras. Luego los otros concilios que se han levantado, ¿sí?, a lo largo de la historia, algunos, muchos de ellos han sido ecuménicos, no han sido conformados por solo creyentes. Tengamos cuidado cuando los... Pero es válido leerlos, ¿ah? Pues deben leer, hermano, todos los concilios. Y van a ver muchas cosas que allí se conforman a la palabra de Dios, pero una parte no. ¿Sí? Y deberíamos, eso sí, estudiar. La historia está para estudiarla, ¿no? Para ver. Por ejemplo, en algunos de ellos, los concilios ecuménicos, se habla de Jesucristo como el único mediador. Se habla de que no hay otro Salvador, que Él es el único, pero luego introducen el bautismo de infantes como el medio para esa salvación. Entonces, pero acá dicen que Jesucristo es el único Salvador. ¿Por qué dicen que ahora es necesario el bautismo de infantes y el bautismo para la salvación? Luego, algunas añadiduras con respecto a María. Y estas cosas, algunos dicen, bueno, nosotros creemos esto, pero esto no. Pero validan esta reunión de no solo creyentes, ¿sí? Y algunos participaron, según muchos dicen, muchos creyentes fueron allí a estos concilios, pero ¿qué hacían los creyentes con los impíos hablando de las cosas del Señor? Si ellos no entendían las cosas del Señor. Por lo tanto, nosotros el único concilio que reconocemos es este. Concilio donde están los apóstoles para definir un punto esencial. ¿Debería los gentiles circuncidarse y guardar la ley? ¿Sí o no? Y la Escritura decía no. No. Las Escrituras dicen que el Señor iba a reedificar el tabernáculo de David, como está escrito, y para que el resto de los hombres, no ya de los judíos, busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y reedificar el tabernáculo de David, ¿qué cosa era? ¿Reedificar, levantar otra vez un rey entre los hombres? No, sino el cumplimiento de que a través de la descendencia de David iba a venir el Mesías. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Cuando nosotros y seguramente vamos a conversar con personas, ¿no? Que, por ejemplo, el otro día vi una conversación, una disputa hablando del canon. Y unas personas decían, ustedes deben estar agradecidos porque el Papa tal declaró cuáles son los libros que deberían ser introducidos en la Biblia. Ustedes, los protestantes, decían, ¿no? Deben estar agradecidos. Y es cierto lo que hizo el Papa, ese Papa, pero ¿qué es lo que hizo él? Solamente corroborar los libros que la Iglesia ya usaba. La Iglesia usaba estos libros como autoridad, ¿sí?, para sus vidas. Las cartas ya eran copiadas y eran llevadas de un sitio a otro, pero el Papa no es el que decide quién, qué libro debe ir y qué libro no debe ir. Es un engaño, ¿no? Entonces nosotros no validamos ese concilio ni lo que dijo ese Papa. Nosotros creemos porque la Iglesia, cientos de años antes de que ese hombre naciera, ya usaba los libros que hoy tenemos como autoridad para creer y para la práctica de las cosas del Señor. Bien, amados, ¿alguna pregunta aquí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Deberíamos ver esto, los que no saben, no conocen, deberían leer los concilios, las reuniones. Algunos dicen que algunas de estas son no se pueden corroborar que existió, pero hay otras que sí, porque los documentos están. Pero deberían tomar el tiempo de leer todo lo que se dijo en eso. Todo. Son hojas y hojas y hojas y hojas. Y examinar por medio de las Escrituras qué cosas están conforme a las Escrituras y qué cosas no. Esa es una buena tarea, hermanos. Sobre todo a los que les gusta la historia, ¿sí? Y a los que no les gusta, mucho más todavía. ¿Sí? Debería. Sí, hermano. Sí, pero es conforme a la palabra del Señor. Por ejemplo, hoy día hay personas, un común error hoy día es que se han levantado ciertos hombres en nombre de Dios que han señalado que algunas personas iban a ser presidentes de algunos países, aquí y en otro lugar, ¿no? Han dicho, yo declaro que va a ser presidente. Entonces, han usado el nombre de Dios. Y esas personas han corroborado por medio de eso que son falsos. No solo su profecía es falsa, sino que ellos son falsos. ¿Sí? Sea quien, como se llame, hermano, es falso. Porque lo que dijo no se cumplió. Alguno dice, ¿y si se hubiera cumplido? Y si se hubiera cumplido, bueno, tendríamos que ver algunos detalles más. Pero, ¿qué curiosidad que cuando un hombre dice esto, nunca, nunca, ni uno de ellos ha llegado a cumplirse lo que han dicho, ¿no? Creo que es la forma como alguien no debe ser, ¿no? Por ejemplo, un candidato en las elecciones pasadas era todos los sondeos, ¿no? Y todas las, ¿cómo se llama esta? Las encuestas, estuvo en el número uno. Imposible, que va a ganar. Y bastó que un pseudo pastor dijera que iba a salir para que luego se viniese así, ¿no? Qué raro. Se ha convertido entonces esto, si alguien no quiere ser presidente de aquí, por lo menos, alguien tiene que decir que Dios ha dicho que va a ser y se acabó, no va a hacerlo, ¿no? Todo lo contrario va a pasar. Pero volviendo a la pregunta del hermano, sí, hermanos, Dios nos dice incluso en Corintio que hoy cuando una persona habla en nombre de Dios, está profetizando. Porque hablar en nombre de Dios es profetizar. Ahora, la palabra profecía ha pasado casi un uso exclusivo de decir con anterioridad lo que va a suceder. Pero no solamente es ese uso. El Señor podría estar hablando su palabra, por ejemplo, el profeta Natán, ¿no? Dios usa su palabra para descubrir lo que hay en el corazón de David. Esa es una labor profética. Lo que Dios hizo con Moisés. Moisés era un profeta del Señor, ¿sí? Porque hablaba en nombre del Señor. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista anunciaba el cumplimiento de los profetas, ¿no? No decía mucho de lo que va a suceder, tenía sí algunas cosas de lo que el Señor iba a hacer. Incluso él hablaba conforme a lo que se había profetizado de él, ¿sí? Entonces, hablar en nombre del Señor es un profeta, ¿sí? Cuando en Corintios 14 dice, y si todos profetizan, ahí dice, y si todos hablan la palabra de Dios, entonces, lo oculto de su corazón, dice, sale a la luz. Y cuando Dios hace algo extraordinario, como lo que pasó en nosotros, que alguien, usando la palabra, se descubre el corazón de una persona y el pecado sale a la luz, entonces estamos viendo que es conforme a las Escrituras, porque no se está torciendo las Escrituras, al contrario, se está corroborando que el cumplimiento de ellas, ¿no? Que por medio de la palabra, el pecado, lo oculto de una persona, sale a la luz, ¿no? Y esto sucede todos los domingos, cuando los que enseñamos, los que predicamos la palabra del Señor, hacemos, y una vez estuve, una de las últimas veces que prediqué yo en un barrio, había una persona que me conocía, yo no asistía a esa iglesia, y él había sido ya, bueno, salvo, tenía una vida bien, bien triste, y el Señor lo salvó. Entonces, él supo que yo iba a ir a predicar y trajo un amigo, ¿no? Entonces yo prediqué ese día el Evangelio, para eso me prediqué, ¿no? Y el hombre estaba así y lo miraba a su amigo, ¿no? Y me escuchaba y lo escuchaba a su amigo. Y después, después vino, ¿no? Él con su amigo. Y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermano, aquí un amigo, dice, yo te voy a hacer una pregunta, ¿tú sabías que yo iba a venir hoy día? No. ¿Y que él iba a venir? ¿Quién es él? Le digo, porque él me ha dicho, él cree que yo te he contado su vida, ¿no? Dice que él cree que yo te he contado su vida y por eso tú has hablado todo lo que has hablado. No, yo no te conozco, hermano, yo no sabía que iba a venir él. Entonces el otro estaba así, ¿no? ¿Qué sucedió allí? El Señor, como ha pasado mucho de nosotros, ¿no es cierto? Hemos escuchado una prédica y el Señor ha sacado lo oculto de nosotros, usando a quien sea, ¿no? Incluso a veces de personas que no conocen al Señor. Es tremendo esto. Lo vemos en las Escrituras, sí. Saúl dice, en medio de los profetas. Así es el Señor. El Espíritu de Dios hace esto. Hoy, vemos que su palabra, ¿no? Salva y convierte conforme Él quiere. 10. Dice, punto 10, hermanos, de la confesión. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, qué bien, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Leemos los textos. Mateo 22, 29, 31 y 32. Mano Melqui atrás. Efesios 2, 20, Tito. Y Hechos 28, del 23 al 35, hermano Rogelio. Empezamos con Mateo. ¿Ya? Traigan su confesión. Mateo 22, 29, 31 al 32. ¿A quién le di? A Melqui. Melqui. Melqui. 22, 29. Amén. Los saduceos, ¿no? Vinieron los fariseos, después los saduceos, y le preguntaron acerca de la resurrección. Ellos no creían ni en ángeles, ni en resurrección. Entonces, le presentan un supuesto caso, ¿no? De una mujer que se casó con 7, y dicen, ¿en la resurrección de quiénes serán? ¿De quién será esta mujer? Ya que los 7 la tuvieron. Y el Señor le dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y no, erraban ellos. ¿Cómo interpretaban ellos las escrituras? De acuerdo a sus supuestos. Ellos presentaban casos, decían, ¿cómo va a haber resurrección? Si una mujer se ha casado y ahora es, y tuvo 7, ¿de quién será? Así era su forma de llevar una disputa. O sea, no usaban las escrituras. Ahí estaba su error. Hoy día sucede lo mismo. Hay personas que dicen, ¿cómo una persona puede ser, por ejemplo, acerca de los niños, ¿no? Del bautismo? Dice, ¿cómo pueden ser lavados sus pecados e irse a la presencia de Dios si no pasan por las aguas del bautismo? Debemos bautizar a los niños. Porque dice la Escritura en Romanos 6 que el bautismo es, interpretan mal las Escrituras, porque ahí no está hablando del bautismo de agua, ¿no? Entonces, crasos errores que hay. Y erran, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Esto sucede casi en todas las personas que son indoctos y no conocen al Señor. Estas dos cosas, ¿sí? Lo que dice el Señor acá acerca de los saduceos. Y dice el Señor, y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Se acabó los saduceos. Se terminó con la doctrina de los saduceos. Ahí estaba diciendo que Jacob, Abraham, Isaac están vivos, ¿no? Pues para él viven, para el Señor viven. Y ahí se les acabó la doctrina de los saduceos. Entonces, hermanos, Dios nos enseña acá a usar su palabra. Bien, el otro texto. Efesios 2:20. Yo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal guía del ángel, Jesucristo mismo. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermano, ningún concilio, eso, si le puedo poner un clavo allí, ¿no? Ningún concilio, ninguna conferencia, ninguna cosa que se ha hecho post escritura ha sumado a las escrituras, nos ha añadido algo nuevo, ni una sola cosa, ha añadido conocimiento, ha añadido nada, todo el conocimiento se halla en las escrituras. Nosotros podemos siempre recurrir al fundamento, siempre al fundamento. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas personas cimentan su fe, colocan su esperanza, todo su conocimiento en todas las cosas que se han dicho posteriormente, cuando debemos ir siempre a las escrituras. Y como dice acá, como reza la confesión, toda doctrina y espíritus particulares, opiniones, decretos, concilios, todo parecer de hombre, deben pasar por el examen de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Deben ser corroboradas. Y si no es conforme a las Escrituras, no sirve. Sea quien lo haya dicho, como lo haya dicho. Yo tengo un librito, quisiera prestarles, pero hace tiempo ya no presto libros, porque no me lo devuelven. Pero quisiera sacarle copia. Pero si ustedes lo pueden conseguir, consíganlo, hermano. ¿Sí? Se llama La necesidad de la reforma de la iglesia, por Juan Calvino. Van a ver allí cómo este hombre se presenta en una dieta, en un congreso, se puede decir, en Espira, se presenta y presenta todas las necesidades del cambio que debe haber en la iglesia. Y lo presenta ante hombres. Es como si nosotros hoy quisiéramos, como si la iglesia cristiana estuviese un problema aquí, y nosotros tuviésemos un rey, y nosotros apeláramos a él, que él haga el cambio en la iglesia de Cristo. ¿Es correcto eso? No. No, porque el hombre que no conoce al Señor, ¿cómo puede intervenir en las cosas del Señor? Y esto es lo que él hace y solicita esto a Carlos V y a sus, como dice allí, excelentísimos príncipes. Entonces es un error, el craso error de la Reforma, ¿no? Porque así creían ellos, que las autoridades podían intervenir. Y finalmente Hechos 28. Hermanos, esto es muy importante, este pasaje con otros pasajes de Hechos y de las cartas, porque en este pasaje señala que él les testificaba, le declaraba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, ¿sí? Y luego dice el versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermanos, algo que también se debe estudiar, estas cosas sí se deben estudiar, y yo les pido que lo hagan, que no pierdan el tiempo en jueguitos estos virtuales, pero algo que deben estudiar para conocimiento es cómo una corriente de pensamiento en la iglesia ha pervertido el evangelio. Scofield, quien es un teólogo fundamental en la corriente del dispensacionalismo, él escribió que no hay un solo evangelio, sino que hay varios evangelios. Ustedes pueden leerlo eso en su comentario en Apocalipsis, ¿sí? Pueden conseguir una Biblia de Scofield antigua, ustedes van a ver acerca. Y él dice exactamente que el evangelio del reino fue predicado a los judíos, ¿sí? Y uno puede decir, no, son diferentes nombres. No. Ustedes van exactamente, pueden leer allí lo que él decía acerca de cada evangelio. Y entre ellos estaba el evangelio de la gracia, ¿no? Es una blasfemia lo que él dice allí. Es una blasfemia. Y ustedes deberían ver eso, porque el error del dispensacionalismo no solamente es con respecto a la venida del Señor, de que hay 7 años de tribulación, que la iglesia se arrebatada antes. No. Por favor, examinen eso, vean eso, vayan a los libros viejos donde venden, encuentren una Biblia Scofield antigua y vean ese error. Error no cualquiera, gravísimo, gravísimo. Y ahí parte todos sus errores posteriores, todos sus pecados posteriores en cuanto al entendimiento de las Escrituras. Por ejemplo, de dividir el pueblo del Señor, ¿no? Que hay un pueblo judío y hay un pueblo gentil. Cuando el Señor habla de un solo pueblo. Hablaremos eso más adelante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, como hemos visto, a que tu palabra, las escrituras, sean siempre el único fundamento. No queremos, Señor, caer en controversias con respecto a ella, más bien queremos creerte, queremos que la palabra del Señor more en abundancia en nosotros. Y sabemos que en los tiempos se han levantado personas que han atacado tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros a limpiarnos y a creer sencillamente como tú nos has dejado tu palabra. En ti esperamos siempre, Señor. A tu nombre, gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.